to the Batmobile. Hey, the nuevo viejo. Si sos fanático del cómics, o si aún no encontraste tu aventura, sumergite en el fascinante mundo de la historieta. Rayos y centellas. Double Comics. En San Martín, 2365, local 12. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, bien. Una gran semana para, sí, para el mundo del cómic, ¿o no? Bueno, si vos lo decís, sí puede ser. Hay que anunciarlo así. Hay que anunciarlo así. A veces pasa, ¿viste? Es así. Hay tantas cosas que uno no sabe, ¿viste? Siendo algo que vos decís, o sea, no creo que algún lanzamiento grosso, digas, esta semana, como los cines, cuando tiene una gran película. Claro, bueno, sí, siempre hay. Es algo que genera tantos títulos por semana en Estados Unidos, que acá viene todo el tiempo cosas, digo, debe ser difícil saber si hay una época más alta, más baja. Sí, es cierto. Pienso que el lanzamiento del año, bueno, no sé si del año, pero por lo menos más importante es el que va a pasar, bueno, todavía no sé... No vamos a decir fecha. ¿Tiene fecha confirmada? No, porque después, viste, te ponen que va a ser lo de Dragon Ball, que van a ser la reedición esa que habíamos hablado en tomos de la historieta, ¿no? De Dragon Ball. Supongo que esa va a ser la noticia del año. Y dentro, esa semana podemos decir... Dentro del mercado comiqueril argentino, está supongo bien. Yo. Por lo menos me parece a mí, ¿no? Sí, con la cantidad de seguidores que tiene Dragon Ball. Claro, la gente se va a enganchar. Igual va a decir, Hay mucho interés por la película. Sí. En Argentina, afuera no sé cómo estará siendo manejado, pero acá en Argentina yo conozco mucha gente que está... Sí. Que fueron chicos de 10 años en aquella época y ahora con su... 18, 20, están tan excitados como si fuera a estrenarse. Sí, igual yo no quiero que nadie se decepcione, porque la verdad que lo que, o sea, la ¿cómo se dice? O sea, lo que se ve de la, viste, los que hoy avances. Día, el problema que tiene la internet, o sea, tiene grandes ventajas y otras que no. O sea, el problema que hay ahora, por ejemplo, que uno tiene avances, fotos, mientras van filmando, viste, te lo suben, viste, mira lo que estamos haciendo. Y parece que lo que se ve hasta ahora no gusta mucho. O sea, a nivel visual, ¿no? De los actores hablamos porque no se ven demasiado. Pero bueno, en fin. Se ven algunas cuestiones de rasgos físicos de los personajes. Que a la gente, obviamente, nunca vamos a ver a un Goku. No, porque igual. Encima, viste, el diseño que tiene el personaje ya es muy difícil. Es difícil entender. Lo que sí me pareció que las chicas que aparecen, Bulma y la otra, que no me acuerdo el nombre, están buenas. Están buenas, que es lo principal. Buenas, eso es lo importante. Que logren ser parecidas a la original Bulma, vaya uno a saber. Claro. Pero tiene que estar buena. Sí, no, está buena. Transformers. Transformers. Sin Megan Fox. No existe. Perdería 2 estrellitas. Sí, por lo menos. 2 de las 10, Payer. Sí, yo te diría, sí. No sé si en un poquito más, mira. Pasa que la mina debe tener 4 líneas en toda la película, más o menos. Sí, pero no importa. Si el tema es que esté parada ahí. Claro, está bien. Que levante el capó. Del auto. De Bumblebee y todos felices ahí. Contentos. Y Bumblebee al padre. ¿Y qué te levanten así? Sí. ¿Una vez hablamos sobre el sexo de los Transformers? No. ¿No hablamos sobre eso? De Megan Fox puede ser, pero de los Transformers. ¿Quién no? ¿No? O sea, estaría bueno. ¿La viste disfrazada de monja? No. Que salió en internet también y me lo perdí. Porque ahora en una película se disfraza, hace de monja, como si fuera la vida de la madre Teresa Calcuta. No, me estás jodiendo. No, pero es una película que tiene Yo pensé que hacía de prostituta y se disfrazaba de monja. No. Y yo dije, buenísimo, vamos todos a verlo. No, pero es como una joda dentro de la película. Porque... Ah, es una joda. Sí, obviamente no vas a gastar millones de dólares en contratar a Megan Fox y encima hacerla disfrazar de monja. Claro, ¿y no salen pechos? En esa película sí, creo que sí. ¿Sí salen pechos? Vamos, todavía. Son las imágenes que vimos, ¿te acordás? Sí. Ella metida en el agua, sin corpiño. No, me estás haciendo... Es una película, sí, eso. Sí, está. No la agarraron en un lago en Kansas. En el fondo de la casa pegándose un bañasco. No. Che, ¿en serio? Me estoy excitando ya. Y sí, si le vas a pagar los 4 o 5 palos que te debe pedir por película, y mínimo... Sí. pelala, claro, claro, la gente va a querer eso en el cine. Sí. Ya la película se asegura un piso de gente que va a ir al, ¿qué te parece? Qué bueno. Como esa que... película de... Ay, ahora, porque se me mezclan las mujeres. Esa, la de Coso, la de que lo hemos hablado también alguna vez, la del superagente 86, Anne Hathaway. Ahí está, me acordé. Sí, Anne Hathaway. A ver, la de. Oh, por Dios. Bueno, señores, ya. Esas son las fotos. Puedo morir contento. De la película. Mira, así saliendo al natural, digamos, sí. Del agua. Qué bárbaro. ¿A dónde hay un rollo? No, pero ese es pero un... No seas exigente. Es un problema de la... De la... No hay un rollo, Javier. Tiene la malla que le aprieta mucho. Sí, aparte no, es un hijo de puta. Es porque es la mala calidad de la tela. Entonces ella se metió al agua y encogió. ¿Entendés? Sampo. Cuando salió, encogió y ahí quedó. No, el señor no toma. No, porque me da... Es un problema que tengo que... Me da gastritis, vos sabés. La gente se ríe, pero es grave. Yo todas las semanas le ofrezco mate y me no, dice no, lo no mismo. No puedo. Me gustaría, me fascinaría, pero no puedo. No me funciona. Mientras terminamos de ver las imágenes... Ah, bueno. ¿Ves? Okay, eso es para hacer póster y venderlo. Sí, sí. Ahora, che, qué raro, ¿no? Que no, o sea, nadie se dio cuenta que le estaban tomando las fotos o son asoprópito para promocionar el filme. Son esas cosas como... Ay, sin querer, grabamos... A Matías Salé hablando con una mina. Sí. Esas cosas. ¿No? Matías Salé hablando con una mina. Que no es la que no la es. No sé. Esas cosas que sirven para autopromocionar. ¿Vos me estás diciendo que Ale y Alfano se separaron? Estaríamos hablando de esta película que ya ni me acuerdo el nombre. No, si no fuera porque esta mina peló la. No hablaríamos, pero bueno, no importa. Obviamente. Si ese papel lo hubiera hecho China Zorrilla. Estaríamos y hablando no, de la película. No, China, mucho respeto, pero no hablaríamos de la película. Para nada. Así que para no. Nada. No hablaríamos de la película. Es así. Y otra de las cosas que surgió sí. Hoy o ayer fueron a ver. Lo de The Watchmen. Watchmen, sí. Que hay un videíto mostrando algunas cosas. Hay un videíto que está armado con dibujos, digamos, originales de la historieta de Dave Gibbons, que está en la internet. Sí. Y están como contando algo de la película. Sí, sí. Con este tema del miedo de saber cuándo se va a estrenar. Claro, porque nadie sabe. Lo hablamos la vez pasada, que como hay un problema de derechos con Fox y Warner... Warner actualmente es la que hizo la película. Nadie sabe cuándo se va a estrenar porque de hecho van a ir a juicio el año que viene. Que es cuando la fecha de estreno de la película creo que es marzo. Y el juicio por ahí será. Y el juicio Warner quiere que sea en abril. O sea, primero estrenamos, después vamos a juicio. Y Fox dice, no, el juicio que sea en junio, agosto. Y no queremos que se estrene la película. Bueno, y así están. Sí, hay algunas cosas ahí que vi hoy, creo. Era interesante, yo qué sé, para esa cuestión de esperar. Sí, como por lo menos te van tirando alguna cosita como para ir anticipando un poco. Sí, está bastante interesante. Sí. ¿Hay alguna cosa más de eso? Mira, ahora justo que estábamos hablando de Warner y Fox, parece que Fox, como le ha ido muy mal con las películas que ha estrenado en el verano americano, digamos, y no pega una hace rato... Parece que va a volver a hacer películas de superhéroes. O sea, los derechos, por ejemplo, de Daredevil, ¿sí? Que la que hizo Ben Affleck, no sé si se acuerdan. Bastante rara esa película. Es rara la película. Hay gente que no le gustó, gente que le gustó. Yo vi la versión extendida, me gustó un poquito más. Tiene esas cosas interesantes de cómo al espectador demostrarle cómo ve Daredevil las cosas. Claro, porque Daredevil, recordemos que es un sujeto que es ciego y que ve como si fuese un murciélago, o sea, a través de de las ondas de sonido que golpean los objetos. Entonces está bueno cuando te muestran eso. Sí, está muy bien logrado. Es una de las cosas copadas logradas, pero después decir la historia como que... Sí, no aporta mucho. No. Bueno, la cosa es que esos derechos, que en realidad, o sea, son de Marvel, por el convenio que tiene Marvel con Fox y demás, quedaron en manos por ahora de Fox. Entonces quieren hacer una película nueva. O sea, partimos de cero de nuevo. O sea, es el tema de las revisiones, ¿no? Claro, como vieron que lo de Batman funcionó y qué sé yo, bueno, parece que apuntan para ese lado. O sea, no va a estar Ben Affleck, obviamente. Buscarán algún actor que le paguen un poquito más, pero que sea como más creíble. Sí, un poquito, sí. O por ahí va uno medio desconocido y le ponen más guita a la película, ¿viste cómo son esas cosas? Fíjate lo que pasó con Superman. Por poner un actor más desconocido y más plata a la película. No me hagas acordar, y al mismo tiempo también planean hacer, ahora tiene que salir X-Men Origins Wolverine, que sería la historia que te cuenta un poco el origen de Wolverine. De Wolverine, donde ya hubo muchos problemas y demás. Entonces parece ser que van a hacer otra película con más X-Men, o sea, así en plural, como varios. Spin-offs ahí, así. Sí, pero varios otra vez de grupo y demás, porque bueno, eso los dio plata, ¿no? Sí, seguro. Lo que el tema es que los actores cada vez cobran más. Hugh Jackson por la primera vez habrá cobrado, no sé, 5 palos y ahora ya creo que pedía como 25. Sí, sí, o igual sea, creo que está medio como productor, que seguramente le da porcentaje, ¿viste? Igual no sé, porque la película viene, no quiero decir que la película sea mala, pero el director se peleó, casi lo echan, salió diciendo que la película la habían... Buena. Sí, no. O sea, que el director sale a barrer a la propia claro, película. Claro, sí, ya es un delirio. Y también pasó lo mismo que hablábamos con Rodrigo, con la de Vin Diesel, la última, esa que se llama Misión Babilonia, sí. Una pavada así. Bueno, lo mismo. O sea, el director terminó de filmar días antes del estreno y dijo, la película es una porquería. Así. Qué bueno, ¿no? Me la hicieron cortar toda, la toquetearon toda, le sacaron un montón de cosas. La película, así como está, es una porquería, dijo. Así que, bueno, no la vi todavía. Para no, yo tampoco. Si le damos la razón, no sé, no. Pero bueno, viste, así está el tema en los estudios de Fox. Qué bien, qué interesante. Así que menos mal que por lo menos acá todavía dan los Simpsons, dan, qué sé yo, Dexter y todo ese tipo de cosas. Sí. ¿No? Hoy por... bueno, sí. No, es extendernos en comentarios. La promo de la tercera temporada de Dexter. Ah, sí. Una sí. Promo que es de sueño, del chabón soñando. Ajá. Es increíble el laburo a veces de los tipos. Muchas veces decimos que es una mierda lo que hacen, pero cuando está bien, no, hecho, está bien hecho, está bien una hecho. Promo de una serie que podría ser un cortometraje, más sí, o menos, tranquilamente. Impresionante. ¿Y sí? De Dexter. Y habrá que verlo. No sé. Está por ahí, lo vi en sí, internet. Yo, claro, claro, se estrena ahora a fin de mes, creo, ¿no? Y ya está el primer capítulo en internet para ver. Ah, ya está. Entonces se les escapó sin querer. Pero, ¿viste cómo son esas cosas? Sí. A veces pasa. Promoción. Así que bueno. Volviendo más hacia el lado del papel y la tinta de colores. Y tengo una más de cine. Ah, sí, decime. Se confirmó Sam Raimi, creo, y Tobey Maguire para Spider-Man la nueva. La nueva, creo sí. Que ya firmaron sus respectivos sí, contratos. Estaban en eso. Sí, que sí, es sí, lo, sí. Digamos, la base para asegurarse el mismo Spider-Man que las otras tres. Claro. Y el mismo director. Y pero yo me hago una pregunta. Entonces, Spider-Man 4, ¿sí va a ser una comedia musical? Porque la 3 casi, sí. Casi que es una comedia musical. Le pega que voy a atrapar. Claro. Y la cuarta tiene que ser directamente cantan. O sea, directamente. Ahora que si viendo... Por ahí, yo creo que Dark Knight sí. Va a teñir todas las películas de superhéroes de ahora en más de esa cuestión. Dios te no oiga. Sé si oscura, sí. Pero creo que vamos a ver superhéroes un poquito más normales. Sí, puede ser, sí. Que un poco ya... más cerca de la gente. O por ahí de la esencia misma de las cuales uno con por sus ahí... problemas psicológicos. Claro. ¿No? Claro, no. Por eso, más, por ahí más cerca de la esencia del personaje, que por ahí eso uno lo puede ver si lee la historieta. O sea, claro. Cuando lees una historieta, por lo general tiene esa onda más fácil ese lado. Pero bueno, habrá que ver qué nos depara el futuro. Eso lo leí hoy, que por lo menos confirmaron que va a ser el mismo Batman, el mismo Spider-Man y el mismo director, por lo claro. menos. Bueno, ahora acá, por ejemplo, la gente de Panini está publicando una digamos una saga que se llama Back in Black de Spider-Man, en donde él en su momento él usaba un traje negro, hace unos años 80 por ahí. De ahí sale un personaje como Venom, que se vio en la última. El negro en... Sí, digamos, sí, el simbionte, ese coso esa cosa afuera. Gigantesca. Bueno, entonces ahora están con eso de Back in Black, actualmente, que es una saguita en la cual él anda medio prófugo de la justicia, y no se le rompió el otro traje, ¿viste? Tanto de andar. ¿Viste? Y vuelve de los 80. Y agarro y dice, y ahora estoy enojado y son unos guachos de mierda, entonces agarro y me pongo el traje negro y salgo y les pateo el culo a todos. Básicamente. Más violento. Está un poco... Está enojado. Esa es la verdad. Siempre está enojado. En la película cuando dice, estoy enojado, todo el tiempo está enojado. Bueno, pero... No, bueno. Habla todo así. Pero bueno. Eso era lo último que me acordaba. Bueno, muy bien. Sos una persona muy... ¿Viste que estudio? Informada. Hoy estudié. Sí, sí, sí. Deberías dedicarte a la radio. Epa. Bueno, hablemosle a la gente de la radio a ver qué opinan. Bueno, siguiendo con estos delirios cuánticos, pero esta vez más establecidos en lo que viene a ser el cómics, el papel en sí, tenemos Marvel Zombies Origins. ¿Qué es eso? Porque, ¿qué es eso de Marvel Zombies? A todos le ponen Marvel y Origins, ¿no? ¿Ahora? Sí, y Zombies, porque últimamente parece que está muy de moda. Entonces, la gente de Marvel, específicamente un guionista que a mí particularmente me parece muy bueno, se llama Robert Kirkman, es el creador, entre otras cosas, de Invincible, que es un cómic que sale en otra editorial independiente, una creación de él, que es un flaco que, bueno, viene a ser así como un una especie de hijo de un superhéroe ultra poderoso, y bueno, y el flaco se dedica a este asunto de los superhéroes, bueno, una cosa así, y es muy gracioso y demás. En este caso, Kirkman es un fanático de los zombies, de hecho tiene también un cómic que se llama The Walking Dead, que es de zombies, claro. Y entonces trasladó esta idea suya, este gusto suyo, a la gente de Marvel, le hizo una propuesta de decir, ¿por qué no hacemos una historia de zombies en el universo Marvel? Y no sé, a la gente no le va a gustar, ¿verdad? Bueno, la cosa que hicieron una pruebita y pegó. Gustó mucho, ya han sacado varias miniseries. Y en este caso, lo que te cuentan es justamente el origen de dónde salen estos zombies de Marvel. O sea, ¿son los personajes de Marvel de siempre o no son? Bueno, todo esto te lo cuentan en Marvel Zombies, una interesante creación de Robert Kirkman y Sean Phillips, que es un dibujante ya medio clásico dentro del mundo del cómic. La edición está muy buena porque tiene como una especie de tapa desplegable que es un homenaje a digamos diferentes tapas de históricas, claro, históricas del universo Marvel, que están muy buenas y son todos zombies y demás, se comen el cerebro, una cosa así media guarresca. O sea, son superhéroes, son los clásicos zombies. Superhéroes de siempre, el Capitán América, el Spider-Man, los Cuatro no están Fantásticos. Zombies. Bueno, lo que te plantea la historia, lo que pasa, yo no quiero deschavar mucho porque si no, pero la historia te plantea de que está el universo Marvel como lo conocemos, digamos, está Spider-Man que se cuelga de los techos, los Cuatro Fantásticos. Cada uno en su país, en su ciudad. En sus cosas, haciendo sus cositas, y de repente, claro, parece ser que hay una especie de plaga de zombies. Entonces, puta, ¿qué pasa cuando un zombie muerde a un tipo que tiene superpoderes? Claro. Entonces, absorbe los superpoderes y es un zombie que quiere seguir comiendo cerebros. ¿Entendés? Cerebro de superhéroe. Cerebro, sí, en general también, ¿no? Porque no desprecian nada, ¿viste cómo es? Sí. Parece que el zombie no le hace asco a nada. No. Así que bueno, y la cosa es que, bueno, entonces hay que develar justamente cómo solucionamos este problema de esta plaga zombie que hay en el universo Marvel, ¿no? Pues el zombie superhéroe, por no hay que pegar un tiro en la cabeza, como al zombie común. Por ahí hay que hacer hay que hacer otras cosas. No, es muy interesante, es muy interesante. Aparte es una historia, digamos, autoconclusiva. O sea, vos la agarrás, lees eso y ya está. No tenés que ni leer nada ni antes ni después. Claro. Hay otras historias que si te interesó, te gustó, comprarás por otro lado. Pero no hay una continuidad específica, digamos. Esto ya está disponible. Sí, esto está a la venta en castellano, muy simpático y muy lindo, insisto, para el que le gusta el género de los zombies. Es una aproximación diferente. Ah, pero es una cosa nueva. Claro, ¿no? Exactamente. Como tuvo mucho éxito, ¿qué hicimos? Seguimos robando. Porque hay que seguir. ¿Ustedes? Robando. No, nosotros no, lamentablemente. La gente de Marvel. Entonces hizo Marvel Zombies vs. Army of Darkness. ¿Te acuerdas la empiezan película? A cruzar, claro. Claro, la película con ¿cómo se llama? El actor no me acuerdo. No me acuerdo ahora. El que se ponía la sierra eléctrica en un brazo. Exactamente. Bueno, de eso sacaron unos cómics. Entonces, curiosamente se han vendido muy bien, parece ser. Esos crossovers esas que cosas hacen. Raras que hacen, ¿no? Que voy a decir, esto no va a andar. Bueno, funcionó. Sí, anda. Y entonces en Marvel dijeron, esto es de, o sea, lo de Army of Darkness es de otra compañía, otra editorial. Entonces dijeron, che, esto anduvo bien, ¿por qué no lo mezclamos con Marvel Zombie? Que más o menos medio gore y todo, y funciona. Así que bueno, sacaron también un especial autoconclusivo bastante divertido, insisto, si te gusta el gore y te gustan los zombies. Uh-huh. Así que bueno. No al gore. Gore. No. Al gore y hace sus videos sobre el calentamiento global y todo eso. La sangre. Exactamente. Bueno, la vez pasada habíamos hablado de la Guerra Civil, que como todos saben fue una miniserie de 7 partes en donde la gente, los superhéroes Marvel, digamos que tenían sus diferencias políticas y creencias así sobre los derechos humanos. Y yo voy a votar a los demócratas. Claro, una cosa así, se agarraron a trompadas y se empezaron a pegar y destruyeron todo y zaraza. Bueno, eso tuvo un final y entonces hubo unas consecuencias que se ven a partir de este mes en todos los títulos Marvel editados en castellano. Esa consecuencia es que hay muchos números uno nuevos, no todos, pero hay muchos, y todos tienen una bandita que dice la iniciativa arriba. En el Dharma. Claro. No, es la iniciativa a secas. Está bien. En este caso, tenemos varias cosas, como por ejemplo Iron Man, la iniciativa número uno, después del éxito de la película con Robert Downey Jr. y demás gente que ya están armando la 2 y zaraza. Obviamente. Bueno, hay que. Iron Man es un personaje importante dentro del universo Marvel. Sí. Entonces, tenemos que darle chapa. Entonces sacan Iron Man, la iniciativa número uno, que te cuenta las historias de De Iron Man en este nuevo mundo. De Tony Stark, iba a decir Robert Downey Jr., sí. Pero no, pero bueno, en fin, de Tony Stark. Es muy parecida claro, la vida de uno y del otro. Claro, ¿cuál es su nueva función dentro de esta nueva estructura del universo Marvel, no? Uh-huh. O sea, el tipo, ¿qué hace? ¿Cómo quedó todo? Claro, ¿qué hago? ¿Tengo plata, me pongo el traje, salgo volando por ahí o hago otras cosas más? Pongo una franquicia en Wembley. Claro, ¿viste? Como me compro un local, tengo una minita, le pongo el boliche ahí. Le pongo así, claro, sí, así un departamento en el centro. Claro, ¿viste? No, me rompo las bolas. Parece que estuvimos hablando de empresarios pesqueros. Ah, perdón, ¿qué dije? Sí. En Marvel Super Heroes. Eso. Bueno, la cosa es que Iron Man ahora es un personaje importante, entonces sacó Iron Man la iniciativa número uno y sí. También está Iron Man, agente de S.H.I.E.L.D. Porque también tiene otro título. Es otro título. Claro. Así que bueno, para los que le gustan las historias con mucha acción robotecnológica, nanotecnología y zaraza, sí. Ahí está, Iron Man, la iniciativa. Y paralelismo con el mundo de la pesca Mar del Plata. También, sí, te habla sobre... Está perfecto. Al mismo tiempo, claro, también tenemos lo que viene a ser la especie de Liga de la Justicia del universo Marvel, que son los Vengadores. Sí. Los Vengadores son... Iron Man, bueno, estaba el Capitán América y demás, o sea, toda la gente grosa del universo Marvel se juntaron. Dice, y ahora que somos los Vengadores y salimos y hacemos nuestras cosas, tenemos un club, ¿viste? Nos reunimos acá, comemos un asado, tomamos cerveza y después salimos y le pateamos la cabeza a los malos. A los malos. Bueno, hay dos títulos, dos. Paralelos. Falta de uno, claro, exactamente. Sí. Paralelos, sí. Y para no tantos. Muy bien. Que ese es New Avengers, los nuevos Vengadores en castellano, porque recordemos que los españoles tienen esa costumbre de... Los nuevos Vengadores. ¡Hostia! Sí. Y bueno, guionizado por Brian Michael Bendis, que es, digamos, viene a ser algo así como una especie de gurú que va guiando hacia el futuro al universo Marvel. Es un guionista que se encarga de los títulos más importantes, te diría, y que va, digamos, trazando las líneas de lo que tiene que pasar para darle una cohesión a toda esa cosa, ¿no? Como uno de los grandes guionistas. De gente disfrazada, claro, que está al pedo y que tienen problemas así, de la cabeza, porque vos me vas a disfrazarte y salir a la calle, tiene que estar mal. Entonces, bueno, la cosa es que tenemos dentro de esta iniciativa dos títulos de los Vengadores. Sí. Tenemos los nuevos Vengadores por un lado y tenemos los poderosos Vengadores por el otro. The Mighty Avengers. Exacto, The Mighty Avengers. ¿La diferencia cuál es? Primero, los dos los escribe Brian Michael Bendis. Uno lo dibuja Frank Cho, específicamente Poderosos Vengadores. Que Frank Cho es un tipo que en realidad viene de lo que se llama tiras de prensa. ¿Vieron los chistes que vienen en el diario atrás? Sí, las viñetitas. Exacto. Bueno, él tiene una tira bastante conocida, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, que se llama Liberty Meadows y demás. Bueno, el tipo es muy bueno. Uh-huh. Bueno, lo convencieron y le dijeron, pibe, vení a ser superhéroe. Dibujá, claro. Bueno, el tipo dijo que sí, dibuja bárbaro y está ahí. Esos vienen a ser los superhéroes oficialistas. Sí. O sea, los poderosos Vengadores vienen a ser los superhéroes oficialistas. Claro. Del otro lado... Montoneros, y ahí tenemos este lado... Algo así. Tenemos a los nuevos Vengadores, donde está Spider-Man, Wolverine, el Doctor Extraño... Todos de rojo. Claro, esos son rebeldes, ¿entendés? Se oponen a este sistema opresivo... Socialista, claro. Claro, ¿entendés? Claro, ellos son todos bolche que están al pedo y, bueno, salen por ahí. Entonces tenés las dos, digamos, historias, claro, que van en paralelo. No es necesario leer las dos, o sea, uno lee una u otra según su gusto y demás, pero bueno, nada, están ahí. La otra la dibuja Lainil Francis Yu, que es un nombre medio estrafalario, que en realidad viene por el lado de ahí, de las Filipinas y no sé qué dónde. Sí. Dibuja espectacularmente. Asiático bien. Es, obviamente. Sí. Dibuja bárbaro y la verdad que está muy bueno. Mm. Así que para los que quieran tener esa visión, digamos, del fascinante mundo de los superhéroes Marvel, de un modo así más genérico y completo, ahí pueden leer estas dos, o una de las dos, que está muy bien. O todo. Claro, lees todo. Y después, no sé, se te quema la cabeza. Sí, obviamente. Sí, no es bueno leer tanto. ¿Ustedes tienen así como un reglamento interno de a partir de qué edad puede empezar a leer qué título? ¡Ay! No, porque viene un chico de 10 años, te dice, vendeme tal cosa. Y vos decís, mira, viene con el padre, digamos, ¿no? Sí. Empezamos por ahí. Y el padre te va a decir, pero este está bien. O sea, hay como títulos para más chicos, títulos para más grandes. Sí, el asunto es así. De un tiempo a esta parte, digamos, los títulos, inclusive los que hablamos y muchos de los que mencionamos recién, como por ejemplo Vengadores y más, o sea, lo puede leer un chico de 12 años, un chico de 15, pero tiene ciertas, digamos, facetas, sobre todo en el guión y algunos comentarios y demás, que un pibe de 12 años... si no ha vivido algunas cosas, está bien que los pibes hoy están muy evolucionados, sí, pero en realidad tiene que ver más, está apuntado a un público más grande. ¿Por qué? Porque el que tiene la guita es más grande. Sí. Nunca se deja de lado los pibes porque los pibes son los que te hacen gastar. ¿Mm? Pero apunta a un público un poquito más grande, más adolescentes y adultos inclusive. Mm. Y para los más chicos, por ejemplo, en esa franja... Para un chico que empieza a leer. Claro, que empieza a leer, hay una línea, tanto las empresas, tanto DC como Marvel, tienen una línea para, jóvenes lectores, donde hay personajes conocidos, que bien puede ser Superman, Batman, el Hombre Araña y demás, pero con un tono totalmente más menos infantil. Violento. Es menos violento, los dibujos son un poquito más así cartoon, o sea, uh-huh, un poquito más más cerca de los chicos. Sí, está, ¿no? Batman va al supermercado, claro. Batman... claro, va al jardín, sí, todo ese tipo de cosas. Y después hay una línea bastante interesante que sacó la gente de una editorial de acá que se llama Domus, que son una serie de historias hechas justamente para una franja de que va de esa edad, de que cuando empiezan a leer en el primer grado hasta, no sé, ponele, no sé, los 12 años, también una cosa sí, así, que son historias específicamente para chicos más chicos. Me acuerdo una que, por ejemplo, se llama El perro de la esquina. Claro. Pero está muy buena, tiene mucho humor, son varias historias autoconclusivas, en una muy linda edición a color y demás. Que es una línea para chicos, específicamente, de historietas. Claro. No cuentos infantiles, eso es otra cosa. Eso en librerías. Eso en librerías y más. Estos son historietas específicamente que cuentan ese tipo de cosas, ¿no? Está bien, está bueno saber porque... sí, igual sí, imagino las editoriales dirán, ¿cuándo me conviene captar a un chico hacia el cómic? Mm. Imagino que será cuando empiece a leer, porque si lo agarras a los 15 años... A mí me gustaría que ese concepto que estás planteando, algunas grandes editoriales lo hicieran, porque pareciera que no. O sea, todos los títulos son como para mucha violencia... Y algunos tienen mucha violencia y también es una cuestión de costos, obvio. Claro. O sea, si libros de 50 mangos no lo vas a vender todas las semanas a un pibe. Exactamente. No, a veces hasta inclusive se complica venderle uno que sale 12. Claro. O 15, y a veces si te pones a mirar son los que... Le compro revista caras y ve la vida pero real. Claro, y de paso miramos la minita a ver qué está. Claro, papá y el nene la comparten. Claro, es que pasa eso, paparazzi, por claro, ejemplo. Y sí, uy, van a leer los chimentos, la doña lee los chimentos y yo le miro el traste a la mina. A ver, lo leemos en familia. Bueno, claro, la lectura. Compartimos todo. Es así. Bueno, eso pasa, ¿no? Eso pasa. Hay una línea. Estaría bueno que algunas grandes editoriales hicieran alguna cosa en ese sentido. Por ejemplo, Planeta... No te digo un Batman que sea alegre y que le dé una flora a los buenos. Por ejemplo, lo que hacen con Batman, por ejemplo, es que sacan adaptaciones, por ejemplo, son revistas basadas en los diseños, por ejemplo, de la serie de televisión, de dibujitos. Entonces se llama The Batman. Y el que lo compra, ¿viste? El pibe que lo compra, o sea, es para pibes, está pensado para eso, sí, ¿viste? Una introducción al cómic, sí, que el pibe no tenga ni mucha violencia por preocupación del padre, me imagino, sí, sexo, sí, obviamente, que no va a tener. Claro. Pero que se empiece a interesar por los superhéroes, que por ahí es algo que está bueno. Sí, sí, u otras cosas. Por ejemplo, la línea esa que yo te contaba son historias, ¿viste? Que nada. Son cuentos con dibujitos. Algunos son fantásticos, otros son cosas que pasan, ¿viste? Como El perro de la esquina, que sí, ¿viste? Cosas que pasan en el barrio. Mm. Ese tipo de cosas. No necesariamente tiene que estar enmarcado dentro de un género. Hay cosas de aventuras. Por ejemplo, León Sardo, que la hemos traído acá, que es una revista que se hizo acá y demás, uh-huh, anduvo muy bien. Y tiene una línea muy aventurera también. No es para chicos tan chicos por ahí, pero va para ese lado también, ¿no? O sea, no es un público muy grande, es más tipo Asterix, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Ahí sabes que hay violencia, pero es muy cómica, sí, es muy naive la violencia. No, inclusive estas grandes compañías cuando sacan un producto así, por ejemplo, de Spider-Man o de Batman o lo que sea, uh-huh, hay violencia porque siempre hay, ¿viste? Siempre algo pasa. Sí, pero está más cuidado que en la línea, digamos, tradicional. O sea, son más bien patadas, porque parece ser, esto es muy gracioso, pero parece ser que cuando la gente se golpea, parece que es menos nocivo que se peguen patadas a que se peguen trompadas. No me pregunten por qué, pero eso viene así. Inclusive, es estudio de mercado. Inclusive en algunas series de animación, de televisión, el concepto es el mismo, o sea, es preferible que se peguen patadas y no que se den trompadas. Y es preferible que si se van a agarrar a tiros, usen ametralladoras y no revólveres o pistolas de mano cortas. Porque parece ser que debe eso... estar más a mano la pistola común que la ametralladora. Exactamente. O sea, parece ser que eso apunta a que se genere más violencia. Increíble, ¿no? Pero sí, bueno, pero es así. Es increíble que... lo peor es que en todas las casas en Estados Unidos hay un arma. Sí, por eso sí, tiene que preocupar sí, por sí, eso. Sí, sí. Bueno, acá igual últimamente no estamos tan lejos, ¿eh? Yo me esperemos estoy dando que, cuenta. Que baje un poco eso. Sí, a veces nos ponemos las pelas. Dejamos y bajan los precios de las armas, pues. Claro. Y tenemos una pregunta vía telefónica. Por Dios, a ver. Y yo voy a confirmar al aire que fue vía telefónica, porque lo vi a Javier atendiendo. Sí. Porque mucha gente va a decir, esta pregunta es de Javier. No, pero sonó el teléfono. Sonó. Sí. ¿Qué es el hentai y dónde se consigue? Oh, por Dios. Clásica pregunta del chico de 16 años. ¿No? Con todas las hormonas a full, ahí a punto de dispararse, digamos. Claro. Bueno, la cosa es así. El hentai es un género, tanto del manga como de la animación japonesa, uh-huh. ¿Sí? Básicamente, o sea, no quiero entrar así en detalles porque da para largo, pero básicamente digamos que es una historieta, o sea, un manga, uh-huh. O un episodio de televisión, o sea, una serie de televisión o una película con contenido sexual, sí. Vamos, sí. Y se consigue grandote, todo lo clásico, pero... el clásico diseño japonés, claro, pero le dan, o sea, hay cosas y se ve todo. O sea, hay dos cosas, hay algunas que son censuradas, no. Claro, yo va. Él sabe estas cosas. No, claro. Él es un especialista. Hay dos cosas. Algunas vienen como censuradas, pero en realidad no porque haya una censura, sino porque en su momento el estilo, digamos, japonés daba como, o sea, era como una moda de que las partes nobles, vamos a ponerle sí. así, salían como cuadriculadas para que no se vieran. Entonces quedó como una moda y algunas vienen así. Y otras no, directamente vienen así. Viene. Dale que va. Se consiguen, obvio, en Rayos y Centellas, que tenés tanto lo que sea historieta, o sea, mangas, como también DVDs, ¿no? Uh-huh. De animación con historias, así, subidas de tono y demás. Para mayores de 18 años. Claro. Oh, sí, eso sí, porque algunas son muy zarpadas. Uh-huh. No más allá que, obvio, que es un dibujo y demás, algunas cuestiones son un poquito pesadas. Sí, me imagino. Viste cómo es la gente. Platos voladores locos. Sí, animalitos, monstruos. Todo eso. El oso panda violador. No, porque ellos lo que hacen es que mezclan géneros, ¿viste? Vos decís, bueno, ¿y ahora y esto qué es? Y esto es fantasía heroica, o sea, digamos, tipo Señor de los Anillos. Vos decís, Señor de los Anillos, espada. Viene el bicho malo, el dragón, se agarran a tortazo, viene ta. Esto, o sea, lo mismo, o sea, puede pasar lo mismo, pero en el proceso hay un garche tras garche. Qué palabra. Los japoneses son así. No tienen tiempo, entonces lo miran, ¿viste? Claro. Aunque sea dibujado. Por lo menos. Claro. Es que es lo que consumen. Es así. Hay mucho de eso, de hentai. Hay muchos japoneses también. Sí. También. Algunos vienen también en tono de comedia, otros son medios dramáticos. Es increíble, pero es así, ¿eh? O sea, es un otro género aparte. Otros son de terror. Que vos decís, vi esto que por ejemplo, la vez pasada salió uno. ¿Qué es esto? ¿Qué son? ¿Vampiros? Sí, son vampiros. ¿Y qué pasó? Mira el vampiro. Mira los colmillos eso, ¿eh? Al mismo tiempo, en este género hay diferentes subgéneros, ¿no? Por supuesto, ¿no? Qué sé yo. Hay para chicos también. Para chicas hay para chicos y chicas y así todo, y se va dividiendo. Hay de pechos grandes, que también tiene, claro, que... sería como un subgénero del porno, se repite todo lo que hay en porno cual, real, pero en dibujito dentro, claro, en dibujo, sí. Y hay revistas y animación, ¿no? Muy bien, para el que llamó ahí tiene todas las respuestas. Puede ir a Rayo y puede, ahí tiene, hay una variedad. O sea, y pregunte que el que está detrás del mostrador sabe más que nadie esto. Claudio está muy al tanto de esos temas. Y aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente de Rayos ahí, el local 12. De la Galería San Martín. Está ahí en Santa Fe, puedes entrar por todo lado, por San Martín, por Santa Fe, por Luro, así paseas por la galería. Justo que hablamos de esto, puedes entrar por cualquier lado. Exactamente, no discriminan ahí, es una cosa de locos. Y cualquier cosa, si dudas, consultas, surgen estas preguntas, llaman acá o entran al blog del local, Rayos y Centellas News.blogspot.com. Que esta semana sí tendremos este bloque Sí, lo tendremos en la internet, así que nos pueden volver a escuchar. Porque pasa que hay gente que nos vuelve a escuchar. Pues, sí, la gente está al pedo. No les queda muy claro algunas cosas que hemos dicho. No, o somos muy confusos o están muy al pedo. Pero bueno. Dos cosas. Lo más probable, seguramente. Gracias, Gabriel Dato, por la favor, visita. Gracias a ustedes. Hasta el miércoles que viene. Dale.